Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lomjo, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Bienvenidos en su programa Raíces 90.5 de frecuencia modulada. Es la frecuencia para sintonizarnos y también en www.udem.edu.mx/radioudem. Programa semanal de antropología. Como cada semana, nos vamos a enfocar sobre una figura, más bien, de la arqueología mexicana. Habíamos hecho hace unas cuantas semanas, ni siquiera meses, una presentación de las mujeres pioneras en la arqueología mexicana. Y bueno, quise ahí retomar ese tema, pero más a detalle, para proponerles una serie así relacionadas con esas figuras no tan conocidas a veces, pues por la falta de difusión que hay o la falta de investigación. Pero en este caso tenemos la investigadora adecuada. Se llama Paloma Cruz. Buenas tardes, Paloma. ¿Cómo estás? Hola, Bertrand. Pues muy bien. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de tu medio. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo esta información. Pues muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Y también recordamos que tú eres maestra, eres profesora en particular dando diplomados en la UAM en México. Sí, estamos colaborando con la UAM en algunos diplomados que tienen que ver con el trabajo feminista, precisamente. Exactamente, porque a fines de cuentas se trata de estudios de género, lo sí. Que estamos comentando aquí, relacionado con arqueología, por supuesto, porque bueno, a mí me gustan las dos partes, tanto estudios feministas de género y también estudios de arqueología. Okay. Y vamos a hablar de una figura que vamos a regresar hace un siglo más o menos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, vamos a regresar en el tiempo como de hace un siglo, más o menos. Más o menos. Y vamos a hablar de Celia Nuttall. Así es. A ver, ¿quién era Celia Nuttall, Paloma? Bueno, pues primero podemos decir que Celia Nuttall nació en Estados Unidos, en lo que fue San Francisco, California, por allá de 1857. Pues sus padres, pues uno de ellos, fue médico de profesión, y su madre nació en México. La familia de Celia Nuttall anduvo, digamos, para conocer un poquito su contexto histórico, anduvo viajando en Europa ya que sus padres se trasladaron, estuvo viviendo entre ellos en los países, por ejemplo, de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido. Y bueno, eso es como un poquito conocer quién fue ella, digamos, sus orígenes familiares, sí, ¿no? sus orígenes, por dónde anduvo, entender que también su personalidad, porque me imagino que también influyó eso en su personalidad, en su percepción de la investigación también. Claro, claro, ¿no? Y pues hay un dato curioso que habría que después rastrear y ver qué tanto influyó en su vida, pero bueno, que ella estuvo casada con Alfonso Luis Pinal, que era un arqueólogo francés. A lo mejor tú igual y por allá de aquellos lares nos vas a poder aportar información sobre esto. Digo, no tengo más detalles, que sería una cuestión a investigar y ver si algún momento pudieron publicar trabajos conjuntos, ya que yo tengo solamente la información de sus trabajos posteriores, ¿no? A cuando estuvo casada con este arqueólogo. Pero sin lugar a dudas, no descarto que haya influido en parte de su trabajo como arqueóloga ella. Ahora, bueno, vamos a ver ahora un poquito más bien lo que tenemos de documentado por el momento, por supuesto, tratando de describir un poquito en qué participó, qué descubrió a lo mejor, con quién estuvo involucrada en cuanto a investigación arqueológica y bueno, qué nos dejó a fines de cuenta, cuál es su legado como arqueóloga en la arqueología mexicana. Okay, bueno, mira, primero podemos decir en cuanto a su formación, ella, pues no sabemos, pero el dato que tenemos es que fue autodidacta, porque no tenemos como de instituciones también que ella hubiera formado. Sin embargo, nos dice que ella obtuvo el cargo de profesora honoraria en el Museo Nacional y que formó parte de organizaciones científicas tanto en Estados Unidos como en México, eso ya hablando de su labor aquí dentro de la arqueología mexicana. Aunque se le entregó un reconocimiento como profesora también, no tenemos referencia si ella formó parte del cuerpo docente del departamento o bien si impartía cursos de algún tema en particular. Entonces, ahí, digamos, en la parte de docencia podemos decir que tenemos por ahí algo más que investigar. Ella, sin embargo, publicó en revistas científicas y asistió a conferencias y congresos internacionales. Dentro de su haber, este editorial cuenta con 2 libros, 4 artículos publicados en México y en el extranjero, digamos, de los datos que tenemos, digamos, aquí en México. Ella además realizó excavaciones en Coyoacán y en la Isla de Sacrificios, en lo que ahora es Veracruz. Y Celia, podemos decir que también investigó diversos archivos y parte del material que había hallado lo exhibió en 2 ferias científicas internacionales, una que fue en Madrid en 1892 y la de Chicago en 1893. Es decir, no nada más se quedaba con una publicación o con investigaciones, sino que ella lo daba a conocer en el ámbito internacional, algo que sucedía en particular en estas primeras fechas cuando se estaba creando el entonces Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, y bueno, realmente... pues además demostró que el documento que en ese momento investigaba, un documento, era de tipo histórico y no religioso, era un códice que ella tenía. Porque la mayoría de su tiempo, pues se pensaba que todos esos documentos eran de orden religioso. Ella, bueno, el documento que ella estaba investigando dijo que era histórico y desde ese momento ese códice lleva su nombre y que lo conocemos hoy en día como Códice Nuttall. De hecho, tenemos reproducciones de este códice. El mismo Instituto Nacional, vía la revista Arqueología Mexicana, publicó un facsimilar de este códice, si bien me recuerdo. Muy interesante códice y bueno, pues también nos dejó otros legados. Así es, o sea, bueno, pues básicamente todas su información, primero, digamos, del códice, es que no nada más es algo tan fácil como a veces el público lo podría pensar, ¿no? Que es muy fácil llegar a conocer la información, pero ella en este códice mostraba la historia de la clase dirigente del pueblo mixteca, porque bueno, era de esta zona, sus nacimientos, los matrimonios, las muertes, en sí la vida de toda esta sociedad que en ese momento daba cuenta a raíz de un códice. Entonces, hoy en día inclusive esta especialización, porque es prácticamente ya una especialización en el campo arqueológico, es vital para entender y complementar, digamos, las hipótesis que como arqueólogos o arqueólogos hacemos a la hora de interpretar el registro material. Entonces es un aporte de verdad invaluable y como lo dices tú, ya tenemos réplicas que podemos también consultarlas y los investigadores con mayor facilidades, ¿no? Ahora sí, queremos darle unos cuantos datos complementarios a lo que comentabas sobre su esposo. Bueno, algo que es muy raro por la época y que no sé, bueno, ahorita lo vemos muy seguido, que se divorciaron a fines de cuentas. Sí. Pero Pinar era también, era etnólogo, coleccionista, lingüista, era americanista en general y tenía una visión una observación muy empírica de elementos antropológicos, etnológicos y lingüistas en particular. Y como ella era políglota, o sea, hablaba muchos idiomas, estaban apasionados por temas relacionados con los pueblos, bueno, nativos de aquel entonces, pero también los pueblos prehispánicos. Y pues muchos de los trabajos, de hecho, de lo que tenemos escritos de parte de Pinar, están conservados ahorita en la Universidad de Berkeley, en California. Y bueno, entonces terminó mal el matrimonio, pero sin embargo Pinar siguió trabajando, bueno, en sus investigaciones sobre los pueblos nativos de Norteamérica, de Canadá en particular, o de Estados Unidos, y siguió vendiendo ahí, vendiendo libros, escribiendo publicaciones, pero curiosamente se volvió a casar y quedó totalmente arruinado, regresó a Francia arruinado totalmente, se volvió a casar y pues lamentablemente pues falleció ahí totalmente en el desconocimiento completo, nadie supo realmente de su muerto hasta mucho tiempo después, lamentablemente por él, mientras que pues diría, notar qué le pasó. ¿Quién sabe? Esas son las cuestiones antropológicas e históricas. Oye, pero también hay un dato muy importante en la vida de ellos que a lo mejor valdría después la pena rescatar como para ver quién conservó parte del legado tanto de Celia como del papá, es la hija. Yo no sé si tú tengas información de ella. No, ahí sí no tengo datos al respecto, fíjate, porque si tuvieron una hija, posiblemente a lo mejor hay cosas que están conservadas en Francia, habrá que investigar, claro. Pero bueno, vamos a hacer una primera pausa, Paloma, si te parece. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿verdad? Y luego regresamos ahí con unas cuantas, bueno, datos más y unas cuantas referencias para cerrar este tema. Estamos de regreso en los estudios de Radio UDEM en compañía de Paloma Cruz para comentar la vida un poco misteriosa de una arqueóloga norteamericana que se llama Celia Nuttall, que trabajó aquí en México, que investigó, excavó aquí en México. Y pues vamos a tratar de cerrar este programa ahí con Paloma, tratando de dar unas cuantas referencias, unos datos extras. Yo quiero primero recordar a nuestros radioescuchas que tú publicaste un libro. Muy bueno. Muy, gracias. Muy interesante. ¿Qué se llama? Las mujeres en la arqueología mexicana, 1876-2006, logros, trabajos y aportes. Publicado por... La Editorial Académica Española en el 2012. O sea que lo conseguimos por internet esencialmente porque así no está disponible aquí en la venta en México, ¿verdad? Así es, todavía no, lamentablemente, pero por internet todo el mundo puede acceder a él. Qué bueno. La verdad que es necesario ahí, qué lástima, siempre lo había dicho la vez pasada también, que pues ahí el INAH o bueno, unas casas de estudios aquí en México hubieran tenido un poquito más de visión, porque es un tema sumamente interesante, que la verdad es muy importante además para nuestro patrimonio cultural, que es el patrimonio de la humanidad, de todos mexicanos, y que fue traído a luz por esas mujeres y en particular por Celia Nuttall. Claro. Tratamos ahí de ubicar unas cuantas cosas que podíamos consultar, Paloma, ¿qué nos recomiendas además de tu libro? Ah, bueno, además de mi libro hay, digo, primero un trabajo que también tenemos como parte de la tesis de máster, se llama Sexuando la Arqueología Mexicana, en donde se hace un análisis sobre las historias de la arqueología mexicana y por qué las mujeres no aparecen en estas historias oficiales de la arqueología mexicana. Entonces, se centra básicamente en ese el trabajo. Hago mención de diferentes libros y artículos y revistas donde retoman el tema central con la historia de la arqueología en México y vemos la ausencia de las mujeres. Entonces, bueno, mi análisis en esta tesis de máster fue saber a qué se debía la ausencia, si era falta de preparación de las arqueólogas, falta de capacidad en la docencia, que no habían constituido instituciones, que no tenían publicaciones, o era el simple hecho de ser mujer. Y bueno, pues los resultados, lamentablemente, para el género femenino, es que no están ellas incluidas por la única diferencia de que son mujeres. Entonces es un trabajo que realizamos en la UIM, en CSIC, en España, y bueno, ahorita lo tenemos a la disposición como manuscrito en esas bibliotecas y próximamente esperamos salga la publicación. Pues ojalá nos avisaras de toda manera cuando salga eso para comentarlo aquí en Raíces, Claro. ¿verdad? Bueno, para comentar que también hay unos documentos en particular, curiosamente, de las publicaciones que no son tan fáciles de conseguir aún por internet. Hay una publicación que hizo el arqueólogo Alfred Tozer, que está conocido por sus excavaciones en particular en Chichén Itzá, sus trabajos en Chichén, hizo el obituario de esta señora cuando falleció. ¿En qué año falleció Celia Nuttall? ¿Tenemos al menos la idea? ¿Cómo? Perdón, es que ¿En qué año falleció Celia Nuttall? ¿Sabemos al menos cuándo falleció? sí, bueno, el dato que tenemos es de que falleció ella en 1933, el 12 de abril. Ándale. Bueno, ya como que fue un cumpleaños, un aniversario luctuoso hace unas cuantas semanas, vamos a Así decir. es, muy recientito. Y pues un tema, una mujer muy muy interesante que realmente fue innovadora en muchos aspectos, audaz Así para estar trabajando en un ámbito esencialmente masculino y para no decir machista. es. De verdad. Entonces, pues vamos a cerrar esta entrevista contigo. Muchas gracias, Paloma, y por la información que nos diste en Raíces. Muchas gracias. Gracias a ti, Bertrand, por la información también que nos compartiste sobre este otro arqueólogo, parte importante de Celia Nuttall, porque es importante siempre conocer como que todos los aportes y de dónde vienen las arqueólogas y digamos su historia de vida y académica es vital y te agradezco esta oportunidad de compartir esta información de estas grandes arqueólogas en tu medio. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y regresamos después con nuestro tronco de noticias y de eventos académicos aquí en México. Hasta luego, Paloma. Adiós. Hasta luego, Bertrand, un gusto. Estamos de regreso en Raíces para comentarles la última parte que viene siempre relacionada con noticias. Esta semana, de hecho, pues como que para la próxima semana más bien va a haber poquitas cosas relacionadas con eventos académicos. Sin embargo, siguen vigente lo que es la exposición y las charlas del Museo del Templo Mayor sobre fauna y flora los sábados a las 10 de la mañana en este recinto. También lo que es el curso de análisis de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas propuesto por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM y en el INALI, perdón. Ahí pues eso va a ser hasta el 24 de julio, entonces todavía hay bastante tiempo para acudir al evento, que tiene un costo de $1,000 en total. Eso cada lunes, miércoles y viernes de las 11 a las 14 horas. Pueden escribir al mail academialenguasmexicanasunam, todo ahí pegado, @yahoo.com.mx para tener más detalles. El curso también del arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, que viene siendo Mundo Prehispánico, organizado por la Educación Continua de la UPEAP en Puebla, pues se va a terminar hasta el 14, entonces quedan dos sesiones, pero sin embargo yo pienso que se puede acudir al lugar nada más para estar ahí de oyente y ver cómo se desarrolla este curso. Entonces ahí están los eventos académicos. Luego, en cuanto a noticias, pues vamos a comentar primero lo que es un entierro muy interesante, más bien una serie de entierros que se encontraron en Morelos, en Ocuituco, perdón. Ahí en el convento de Santiago Apóstol, unos arqueólogos del centro Ina Morelos encontraron 14 herramientas de los siglos XVI al XVIII. Pero hay uno en particular que presenta ritos funerarios, una mezcla de ritos virreinales y prehispánico. ¿Por qué? Porque en este caso se trata aparentemente de una niña cuyo ajuar funerario se compone de varios elementos. Uno que parece haber sido hecho de palma o de tule para elaborar un artefacto que la acompañaba, y podría ser o un petate o una cruz, porque ahí el material está un poquito perdido y no se sabe exactamente qué tenía la forma de cuál era la forma de este artefacto. Lo interesante ahí es el uso de esta fibra vegetal acompañando a la niña, que además contenía dos figurillas de cerámica a su lado, que eran dos silbatos en forma de animal, uno siendo un venado, el otro siendo un león. Entonces ahí habrá que ver más bien al respecto futuros análisis relacionados con entierros que combina ahí elementos indígenas y europeos. Por otra parte, se habla también en el INAH de la publicación de un CD de música ritual del Bajío Guanajuatense. La fonoteca del INAH nos comenta la publicación de este disco que rescata piezas de la violación de Santa Cruz, un antiguo ritual conchero que se realiza en el Cerro de Culiacán en Guanajuato. Más bien, este CD son unas 15 piezas que fueron registradas por el etnólogo Gabriel Modeano, que falleció en el 2005, y una serie de 7 ensayos. El disco se llama Buenas Noches, Cruz Bendita, y pues ahí está disponible, por supuesto, en el INAH, en la tienda del INAH, también por internet. Es el número 56 de esta serie Testimonio Musical de México. Entonces, luego, lo que podemos comentarles es la exposición, las dos exposiciones que tenemos actualmente aquí en México que vale la pena de ver, que es la exposición a 100 años del descubrimiento de Alta Vista Chachihuites en el Museo de la Revolución de la Frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y por otra parte, tenemos también la exposición Atzompa, un reencuentro con el pasado, en el Museo de Sitio de Santa María Atzompa hasta el día 31 de julio. Son dos exposiciones temporales, la primera siendo itinerante más bien, y vale la pena ahí por si andan de vacaciones en esos rumbos, tanto de Ciudad Juárez como de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, pues acudir a esos lugares. Además, pues en Oaxaca tenemos por supuesto Monte Albán, tenemos Mitla que visitar, sin hablar de todo lo que es arquitectura colonial y religiosa. Entonces, esos son los eventos que pueden conocer aquí en México. Les vamos a saludar primero también regresar a Checo Becerra en controles y pues a ustedes, queridos escuchas, les deseamos una excelente semana de primeras vacaciones para quienes están de vacaciones. Si no, pues traten de gozarla a lo máximo y pues hablamos hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.